Todos hemos escuchado canciones que hablan de ser feliz y no preocuparnos. Pero es mucho más fácil cantarlo que practicarlo, porque todos hemos pasado por circunstancias que nos han hecho preocuparnos. Y muchas veces la preocupación se convierte en temor. Pues hoy, en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah, descubriremos lo que la Biblia nos enseña sobre la preocupación. Y también descubriremos el remedio de Dios para los problemas del temor y la ansiedad que atacan a muchos cristianos. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje para hoy, titulado El gozo de la seguridad. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Me encanta este pasaje que estamos estudiando y que he compartido con tantas personas a través de los años que han venido a verme con corazones turbados. Les he recordado que la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué receta para la paz en nuestro corazón? Terminaremos nuestra discusión de esto en nuestro programa de hoy, y luego mañana y el jueves estudiaremos los últimos versículos en el capítulo 4 de Filipenses al hablar del gozo de la serenidad. Y con esto habremos terminado nuestro estudio del libro de Filipenses, pero escuchemos ahora lo que dice el libro en cuanto al gozo de la seguridad. Pablo dice que en la oración, en la petición específica y siempre con acción de gracias, debemos presentar nuestras oraciones al Señor. Así que hemos visto el problema de la ansiedad y tenemos esta receta que es la oración. Pero noten que también nos da un programa que podemos poner en operación en nuestras vidas y eso empieza en el versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Pablo tiene un programa de dos aspectos para ayudarnos a lidiar con la ansiedad en nuestras vidas. Nos dice algunas cosas en las que debemos pensar y algunas cosas que debemos hacer, pensar y hacer. Estos son reemplazos positivos para el pasatiempo de la ansiedad. Nos dice, primero que nada, que para estar libres de la ansiedad debemos controlar nuestros pensamientos. Cuando usted ha alejado los pensamientos de la ansiedad mediante la oración, entonces tiene que asegurarse de no permitirles regresar. Así que usted llena el lugar que estaba lleno de pensamientos de ansiedad con los pensamientos que caen bajo la categoría que Pablo nos da en esta lista. Recuerdo que hace muchos años, como 10, si mal no recuerdo, apareció un libro escrito por un tal Maxwell Maltz, titulado Psico-Cibernética. Fue toda una novedad cuando apareció, pero luego cayó en gran descrédito. No pienso que mucha gente haya creído todo lo que este hombre enseñaba, y yo mismo encontré muy difícil aceptar muchas de las cosas que decía. Pero hay algo interesante en ese libro que nunca he olvidado. Maxwell Maltz era un destacado cirujano plástico, y su libro Psico-Cibernética no trata para nada de cirugía plástica. El libro es la historia de algo que descubrió en su profesión y que realmente le sorprendió. Relata que cuando le hace cirugía plástica a alguien, puede transformar una cara que tiene las huellas de haberse quemado y hacerla una persona hermosa y agradable de mirar, pero cuando encontraba a la persona después de la cirugía, descubría que la persona seguía sintiéndose horrible. Les decía que eran atractivos, pero las personas le pedían un espejo. Luego decían, todavía me siento feo. Decía que a menudo les llevaba 2 años de terapia para que esas personas empezaran a cambiar la imagen mental de modo que correspondiera con la realidad, porque todos esos años se habían enseñado a sí mismos a creer que sus rasgos personales eran horribles. Aun cuando su cara había cambiado, no podían desembarazarse de la apariencia que tenían antes de la cirugía. Al leer ese libro, y sé que esto es cierto porque lo han verificado otros científicos y médicos, recordé lo poderosa que es la mente y cómo la mente puede en realidad controlar nuestras vidas y por qué es tan importante que nos aseguremos de guardar nuestros pensamientos. Siempre me ha encantado el versículo del libro de Proverbios que dice, «Por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él». Proverbios 23:7. Recuerdo haber oído a un predicador decir, «No eres lo que piensas que eres, sino que lo que piensas, eso eres». En griego, la palabra pensar en este pasaje es logizomai, que quiere decir ponderar o pesar apropiadamente, valorar, considerar, meditar, revolver en la mente. Pablo nos da una lista de 6 cosas específicas y 2 generales y dice que si usted quiere tener su mente libre de ansiedad y afán, si quiere conocer la paz de Dios en su corazón al tomar decisiones, debe pensar en estas cosas. Echemos un vistazo a la lista porque es una lista asombrosa. No tenemos tiempo para comentar todo lo que quisiéramos, pero permítanme darles un breve comentario de cada una de estas 6 cosas. Todo lo que es verdadero. Eso quiere decir genuino, sincero, verdadero ante Dios, verdadero con uno mismo. Todo lo honesto. Eso quiere decir honorable, cosas que merecen respeto. Todo lo justo. Esto es según las normas humanas y divinas. Todo lo puro. Aferrarse a pensamientos puros, mantener la mente limpia. Todo lo amable. Esta palabra tiene que ver con belleza y orden. Es literalmente un término que se podría aplicar a la creación de música porque la música es ordenada y tiene sistema. Lo que Pablo dice es que cualquier cosa que sea música para su alma y que tiene orden y belleza, en eso debe pensar. Todo lo que es de buen nombre, es decir, las cosas de las que se habla bien, piensen en eso. Luego añade, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, quiero decirles algo que he observado en esta generación y en estos días en particular, y es que uno no puede pensar en estas cosas en forma casual. Para pensar estas cosas, tiene que hacerlo a propósito, con determinación, con una noción de gran disciplina. ¿Por qué? Porque son exactamente lo opuesto de todo lo que inunda nuestro ambiente mental. ¿No es así? Pruebe estas 6 cosas en la televisión. Quiero decir, en cualquier programa de televisión, incluso en lo que se pudiera clasificar como un buen programa, no encaja. En la industria del cine, en las novelas populares de hoy, en las telenovelas, lo que digo es que hay que hacer un esfuerzo consciente para permitir que los pensamientos que caen en las categorías que Pablo señala llenen su mente. Si usted quiere tener paz y quiere tener un sentido de bienestar y buen ajuste como creyente, esta es la fórmula que Pablo nos ha dado. Usted tiene que asumir el control de sus pensamientos. Tiene que tomar el volante en sus manos, todo lo que sea posible para llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Si decide no hacerlo, entonces usted tendrá que pagar la pena que lo acompaña con la clase de ansiedad que realmente puede ser debilitadora incluso para el creyente. Las oficinas de asesoría en San Diego, con personal cristiano, incluyendo universitarios, se desbordan con pacientes que son creyentes. Son cristianos. Y no digo esto por considerar que sea algo malo tener problemas. Lo que digo es que usted puede ser una persona cristiana verdaderamente nacido otra vez. Puede creer en la palabra de Dios, ser miembro fiel de una buena iglesia y haber sido bautizada y asistir a la iglesia todos los domingos. Pero si no asume el control del ambiente mental personal en que se mueve y de los procesos de pensamientos que alberga en su corazón, puede acosarle la ansiedad como cualquier inconverso en la calle. Pero no tiene que sucederle esto. Porque Pablo le da una salida. Dice que usted necesita controlar el proceso de sus pensamientos. ¿Saben una cosa? Pienso que esta es una de las razones por las que la palabra de Dios es tan preciosa. Porque cuando uno llena el corazón y la mente con la palabra de Dios, es difícil que otras cosas se introduzcan y llenen ese espacio. Simplemente llene su corazón y mente con la palabra de Dios. Memorice las escrituras, medite en ellas. Recuerdo haber leído una anécdota del general William K. Harrison, que fue el soldado más condecorado de la 30ª División de Infantería que el general Eisenhower calificó como la mejor división de infantería de la Segunda Guerra Mundial. El general Harrison fue el primer general estadounidense que entró en Bélgica a la cabeza de las fuerzas aliadas. Recibió toda condecoración habida y por haber por valor, excepto la Medalla de Honor del Congreso. Recibió la Cruz de Plata de Servicio Distinguido, la Estrella de Plata, la Estrella de Bronce por valor y el Corazón Púrpura. Fue uno de los pocos generales heridos en acción. Durante la Guerra de Corea, empezó a servir como jefe de personal del Comando de las Naciones Unidas y debido a su carácter y dominio propio, el presidente Eisenhower lo eligió para que encabezara las largas y tediosas negociaciones para poner fin a la guerra. Era un hombre interesante. Leí su biografía y descubrí lo que le había formado como soldado. Llevaba una vida muy atareada, pero también era un hombre asombroso que amaba la palabra de Dios. ¡Qué emoción sentí cuando leí esto! Cuando tenía 20 años y era cadete en West Point, empezó a leer el Antiguo Testamento una vez al año y cuatro veces el Nuevo Testamento. Lo hizo hasta el fin de su vida. E incluso en plena guerra mantuvo su determinación poniéndose al día en los dos o tres días que descansaban mientras llegaban refuerzos o pertrechos después de las batallas. Así que cuando terminó la guerra, no se había atrasado. Ahora noten esto. Cuando tenía 90 años, su vista ya no le permitía esa disciplina. Había leído el Antiguo Testamento 70 veces y el Nuevo Testamento 280 veces. Dijo que en el fragor de la batalla, cuando las cosas volaban en todas direcciones, era el líder militar más en calma, más en control, que alguien hubiera visto jamás. Su mente estaba llena de la verdad de Dios y el Señor le usó no solo en el liderazgo en la milicia, sino después de haber salido de las Fuerzas Armadas. Por 18 años fue presidente de la Hermandad de Oficiales Cristianos, organización muy poderosa que ayuda a los militares. ¿Qué fue lo que hizo? Llenó hasta rebosar su mente con la palabra de Dios y con la verdad de Dios. Cuando uno pone la palabra de Dios en la mente y en el corazón, nunca se tiene problemas con la lista de categorías que acabamos de revisar. La palabra de Dios llena todo detalle. Y así es como usted puede empezar a asumir el control del proceso mental. Ahora, noten que Pablo no se detiene diciéndonos lo que debemos pensar. Dice que pensemos estas cosas, pero sigan leyendo. Al versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Los dos mandamientos en estos versículos son uno, el mandamiento a pensar, y el otro es el mandamiento a hacer. Noten que da algunas categorías que los filipenses debían seguir porque habían visto personalmente a Pablo así. Aquí les dice, hay algunos hábitos que necesitan aprender y una clase de hábitos que quiero que formen. Recuerden cómo me comportaba yo cuando estaba con ustedes y lo que aprendieron y recibieron y oyeron y me vieron hacer. En otras palabras, Pablo dice, yo soy su modelo ejemplar, sigan lo que recuerdan de mí. Ahora bien, no me estoy ofreciendo para servir como modelo, pero en la vida de cada persona hay un modelo ejemplar. ¿No es así? Siempre estamos buscando. No queremos tener simplemente la doctrina escrita en palabras, queremos la doctrina escrita en la vida de alguien, queremos poder verla en carne, hueso y sangre. Lo que Pablo dice es que cuando vean la vida cristiana de la manera en que se supone que se debe vivir, desarrollen los hábitos que demuestra el estilo de vida que ustedes han visto en mí. ¿Qué testimonio dio Pablo en su estilo de vida? Ellos le vieron bajo presión. ¿Recuerdan al carcelero en Filipos? Le vieron a Pablo bajo toda clase de acusaciones falsas y maltrato intenso. Ahora, se halla encarcelado en Roma. Ellos sabían que había sufrido casi todo lo imaginable en disciplina y sufrimiento conocido por el hombre. Y le vieron que en la médula de su vida, lo que tenía era real. Así Pablo les dice, lo que vieron en mí, eso quiero en ustedes. En otras palabras, formen los hábitos debidos. hay un letrero en una carretera al norte de Canadá que dice: escoja con cuidado su ruta porque estará en ella por los próximos 40 kilómetros. ¿Ha estado usted alguna vez en una de esas carreteras? Yo sí lo he estado. Bien, nuestros pensamientos tienen la tendencia de ponernos en esa rutina. Esas rutinas acaban formando hábitos en las cosas que hacemos. Me dirijo especialmente a los jóvenes, porque es tan fácil pensar que si hacemos las cosas que están en contra de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, simplemente no habrá ningún problema. Leí un libro escrito por William James titulado Principios de Psicología. No estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero encontré que dice que si los jóvenes pudieran darse cuenta de lo pronto que llegarán a ser un mero atado de hábitos ambulante, prestarían más atención a su conducta mientras están en estado plástico. Giramos sobre nuestros talones. El bien o el mal nunca puede ser deshecho. Incluso el giro más pequeño, virtud o vicio, deja su cicatriz, aunque sea pequeña, en nuestra vida. El borracho Rip Van Winkle, en las obras de Jefferson, se disculpa por todo el delito carnal diciendo: esta vez no cuenta. Bien, tal vez él no la cuente, pero de todas maneras se está contando. Eso es lo que dice este psicólogo. En lo más profundo de las células y fibras nerviosas, las moléculas están contando, registrando, almacenando para usarlo en su contra la próxima vez que la tentación se presente. En la forma más literal, científicamente, nada de lo que hacemos jamás puede ser borrado. Y dijo: por supuesto, que esto tiene su buen lado y su lado malo. Wesley Piperrath, corresponsal de la Prensa Unida Internacional, lo dice con una perspectiva fresca al añadir esto. Dice: una de las disciplinas más eficaces que conozco es no hacer algo por primera vez. No hacerlo la primera vez porque para repetición será más fácil la segunda vez. No hacerlo por primera vez es un tremendo refugio para no hacerlo más tarde. Como dijo la filósofa Cecilia Abbock en su libro, es más fácil decir una mentira, pero es difícil decir solo una mentira. La disciplina ayudará a evitar la culpa que a menudo sentimos al meternos en cosas en que no debiéramos. Un importante fruto de la disciplina es la integridad. Pocas cosas son más importantes que tener una buena reputación o un buen nombre. Todas las personas son gregarias o extrovertidas. No a todas las personas las buscan todos, ni todos las quieren. Pero todos pueden tener integridad, porque la integridad fluye de un carácter disciplinado y de la disposición de no hacer el mal la primera vez. No sé si ustedes han oído el paradigma que dice: siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino para ti, tu familia, tu iglesia y tu mundo. ¿Qué es lo que Pablo dice aquí? Si ustedes quieren tener una vida libre de ansiedad, esta es la receta. En todas las cosas, mediante oración y ruego, con acción de gracias, presenten a Dios sus peticiones. Mantengan el control de su mente, porque lo que ustedes piensen, eso son. Tengan sus hábitos bajo control. Hagan las cosas que han aprendido y visto, observado y recibido. Ese es el programa, pensar y hacer. Muy sencillo. Y ahora veamos la promesa. Lo he dejado para el último porque esto es lo bueno. Versículos 7 y 9. ¿Qué sucederá si hacemos esto? ¿Quieren ustedes, quieren reemplazar la ansiedad con algo que es maravillosamente bueno? Bien, noten lo que dice en el versículo 7 y luego en el versículo 9 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahora el versículo 9. El Dios de paz estará con vosotros. La paz de Dios es la protección divina. Es más, hay un juego de palabras muy interesante en el versículo 7. La palabra guardará en la frase, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, es un término militar. Quiere decir guarnición. Quiere decir fortaleza. Es un gran pensamiento que cuando usted ora, cuando usted piensa los pensamientos correctos y hace las cosas debidas, la paz de Dios literalmente levanta un fuerte alrededor de su mente para que los afanes no puedan entrar. Le protege. Mantiene fuera las cosas que pueden entrar y perturbarle e inquietar su proceso de pensamiento. Es una maravillosa imagen de los poderosos ángeles de Dios marchando alrededor de la fortaleza de su corazón sin permitir que entre nada perturbador. ¡Qué pensamiento más maravilloso! Luego, en el versículo 9 nos dice, no solo que usted tendrá la protección de la paz, sino que tendrá la misma presencia de paz, porque una cosa es tener la paz de Dios, pero es incluso mejor tener al Dios de paz. ¿No es así? Dios viene para ser su compañero constante. Si usted sigue la receta y el programa que Pablo le ha mostrado en estos maravillosos versículos, si usted se entrega a la oración, si toma el control de sus pensamientos, si hace las cosas que ha aprendido y recibido, si desarrolla los hábitos apropiados, tendrá la paz de Dios que camina alrededor de su corazón protegiéndole para que no se deje ganar por el afán y la ansiedad, y tendrá al Dios de paz como compañero constante. Noten lo que ocurre cuando hacen esto. Ustedes llegan a ser una especie de fenómeno en el mundo, ¿lo sabían? Dice aquí que usted termina con una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos le mirarán a usted y no podrán figurárselo. ¿Han notado ustedes que cuando alguien atraviesa fuertes presiones y tiene un sentido de paz en su vida, otros le miran y dicen, ese es un tipo raro? No sé qué le pasa. ¿Saben por qué? Porque es sobrenatural. El hombre natural no puede comprenderlo. Es algo que le pasa directamente por sobre su cabeza. No puede captarlo. Si ustedes siguen la receta y el programa, la promesa de Dios se cumplirá en su vida en el hecho de que usted será la clase de persona sobrenatural. Andando en medio de las tensiones y dificultades, con una calma tranquila, en el mismo centro de su corazón. La gente le mirará con asombro. Es algo que está más allá de su comprensión. ¿Han tratado ustedes alguna vez de explicarle a un no creyente cómo funciona la vida cristiana? No puede comprenderlo. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque le parecen que son necedad para él. ¡Qué maravilloso tesoro es tener la paz de Dios en nuestro corazón! Como ustedes lo saben, amigos, la necesitamos en nuestra generación, ¿no es así? La necesito en mi vida. Mi vida a veces se pone frenética y si no tengo cuidado, puedo permitir que las circunstancias que me rodean empiecen a dictarme cuando lo que debo tener es un centro tranquilo de compostura en medio de mi ser. Si permito que las circunstancias externas empiecen a tomar el control, me doy cuenta de que las cosas están trastornadas. ¿Qué tenemos que hacer? Usted hace un alto, da un paso atrás y dice, ¿qué anda mal aquí? Tiene que entregárselo al Señor de nuevo. ¿No es así? Diga, Señor, ¿qué es lo que estoy permitiendo que mi mente ingiera? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Quiero que la paz vuelva a mi vida. Hace muchos años, en los primeros días de la aviación, un piloto estaba haciendo un vuelo alrededor del mundo. Después de haber estado volando como por 2 horas, oyó un ruido en su avión y se dio cuenta de que mientras estaba en tierra, en su última etapa, una rata se había metido en el avión y que lo que oía era el roer de la rata. El piloto empezó a imaginarse que la rata podría estar royendo algún cable de los controles, lo que le haría imposible controlar el avión. No sabía qué hacer. Se preocupó seriamente. No podía volver al aeropuerto de donde había despegado porque le faltaba el mismo tiempo para llegar al siguiente. Mientras pensaba en esto, recordó que la rata es un roedor. No está hecha para las alturas. Está hecha para vivir en el suelo. Está hecha para vivir en cuevas. Así que determinó que para resolver su problema debía elevarse a mayor altura. Así, se elevó 100 metros, y otros 100, y otros más, hasta que volaba a más de 3.000 metros de altura en el aire y ya no volvió a oír el roer. Unas 2 horas más tarde aterrizó y encontró a la rata muerta.